perla para su corazón. Afirma el Señor, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Jeremías 23, 24. Una afirmación bíblica para el hombre de hoy. Desde la palabra de Dios seguiremos encontrando perlas para su corazón.